¿Quién es el que anda ahí? Ay, el Pri-Pri, el Pri-Pri. ¿Y quién es ese señor? Ay, el grillo ladrón. Las elecciones se acercan, hay que votar de volada. O votamos por el PRI, o nos lleva la tostada. El candidato es muy bueno, lo alimentan con cebada. Hay señores que no creen que nuestro voto es sincero. Pues pa' que no anden creyendo, por él nos dieron dinero. Pulque y una tamalada, ¿qué más querían, camarada? Hay delirantes que piensan que en México hay dictadura. Mienten los falsos traidores, lo que hay es mucha amargura. Del tapado hasta los gatos son tumores que supuran. Me río de los que dicen que el PRI es pura imposición. Pues por si no lo sabían, tenemos oposición. Y aunque no les toque mucho, tienen su diputación. Ya con esta me despido, corriendo me voy de aquí. Llegaron los granaderos, hay que votar por el PRI. Juro, no voy obligado, cumplo mi deber servil.